estremes tu cuerpo me sale. Las horas tienen que seguir. Amarte así, solo y sin ti, dando besos lejos y aquí. Verte pasar y fingir no verte sin sospechar y trabajar esperando el momento de hacerte vida. Amarte así, solo y sin ti, estando presos, lejos y aquí. Puedo mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, la imaginación esta noche. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. La que me hace morir.